grande, pequeño, gigante? Bueno, nuestro proyecto debería ser como el proyecto de Dios. Inmenso, enorme, grande, fantástico. Es más, diría yo, imposible. Porque de esa manera es como veremos que Dios es el Todopoderoso y se verá nuestra fe. Yo ya sé que a algunos les están temblando las piernas porque lo más probable es que Luis empiece a hablarnos de dinero. No, yo no voy a hablar de dinero, también lo voy a hablar, pero no voy a hacer exclusivamente hablar de dinero porque al fin y al cabo el dinero no es lo más importante para Dios. Dios puede coger una miseria y convertirla en millones. Yo os digo que nosotros construimos un edificio de 1 millón de euros. No sé si os imagináis lo que es eso. Y estamos hablando de hace unos 9 años. No sabéis si imagináis lo que es eso. Pero hay que ver el milagro de Dios. Cómo Dios obró, funcionó, porque la gente, los hermanos, eran fieles. Pero debemos desafiarnos a nosotros mismos a ser ambiciosos. A ser ambiciosos. Cuando vine aquí os dije, vamos a llenar este local. Y eso está en el proyecto que os presenté. Y en eso estamos. El domingo antepasado había aquí 140 personas, más de 140 personas. Eso en la vida lo habíamos visto desde que estoy yo. Supongo que en otros momentos sí lo veríais. Y cuando hemos hecho cosas especiales. Pero a un culto, eso implica que Dios está obrando con poder en esta iglesia. Ahora, ¿queremos más? ¿Queremos más? ¿O nos conformamos con el monte de la transfiguración? Estamos muy a gusto aquí. La alabanza es preciosa. Los hermanos, hay un ambiente de amor. Estamos muy a gusto. ¿Queremos más? Yo sí. Yo quiero más. Yo soy muy ambicioso, la verdad. Tengo que reconocerlo, que no me conformo con pequeñeces. Y antes de que me renovéis el contrato ya, para el contrato definitivo, es conveniente que sepáis que yo quiero más. Yo no me conformo con esto. Es interesante ver que los hermanos alemanes lo han entendido. Y ellos están dispuestos a un desafío enorme. Tanto es así que ya nos han hablado de un local, no al que nos podríamos ir, pero que sí nos ayudaría en muchas de nuestras actividades. Pero bueno, eso es una cosa aparte que ya se comunicará. Aquí seguiremos, porque los alemanes no quieren que nos vayamos. Todo lo contrario, nos han dicho que a ver si les damos ideas para cómo nosotros, para cubrir todas nuestras necesidades, para poner carteles, para ampliar lo que sea necesario para que podamos ministrar mejor. Pero tenemos que aprender a repartirnos el local, porque el local no da más de sí. Somos una iglesia entre nosotros y ellos que llegamos a cerca de 400 personas y lógicamente no tenemos tantas posibilidades. Pero Dios sí. En Éxodo 35 se le encomendó al pueblo una cosa muy complicada. Cuando yo leo la Biblia, siempre intento saber por qué Dios pone un texto en la Biblia. Sé que muchas veces va a resultar imposible. Pero ¿por qué está este capítulo aquí en la Biblia? ¿Por qué Dios pone el capítulo 35? Nosotros hemos puesto el número. Pero ¿por qué este texto aquí? Con tanto detalle, ¿no? El Señor quería que se construyese en el desierto algo que iba a durar de una manera provisional 40 años, aunque en principio tendría que haber sido un año, 40 años, y construye o manda a construir el tabernáculo. Los que estéis haciendo el Pentateuco seguro que ya o habéis tocado o tocaréis el tema del tabernáculo. Pero es vital, porque el centro de vida del pueblo de Israel era el tabernáculo, a tantos millones de personas que allí se reunían. Pero Dios da unos detalles súper precisos. ¿Por qué? El tamaño, el color, los materiales, todo tenía que ir de acuerdo a un plan previsto que le había sido revelado a Moisés. Visión. Había visión. El tabernáculo. Y yo creo que en este texto nosotros podemos encontrar principios. Lógicamente, nosotros no tenemos que construir un tabernáculo porque no estamos en el desierto. Pero nosotros sí nos está llamando a un desafío. A que hagamos algo más. A que estemos dispuestos a pagar el precio del discipulado de forma que otras personas puedan llegar a conocer a Cristo. Porque si en algún momento de la historia se ha necesitado conocer a Cristo, es ahora. El mundo vive completamente perdido y ya no me refiero a la salvación. Me refiero a que no saben ni dónde están. Los mensajes son tan confusos que tú puedes encontrar a unos que te aconsejan una cosa y otros que te aconsejan la contraria. Y los dos se consideran gente moderna. Vemos que el enfrentamiento entre los grupos sociales es cada vez más grande. Hay diferencias difíciles de poder poder sortear, porque efectivamente es lo único que nos produce, o lo único que puede crear, es más violencia. Las cosas ya, eso de hablar y la democracia y todo eso, está dando paso a que la gente se manifieste en la calle, y si es necesario quemamos los contenedores de las basuras, rompemos los escaparates o cogemos piedras para tirárselas a la policía, porque lo único que puede controlar esto es la policía. El mundo está perdido completamente, no sabe hacia dónde se dirige, y los únicos que tienen la clave para cambiar esto somos nosotros. Si eso no lo has descubierto todavía, empieza a estudiar la palabra, porque es la única clave para la sociedad en la que nos encontramos. ¿Habéis oído lo que está pasando en Birmania? ¿Habéis oído lo que pasa en Birmania? Como Birmania es un país que a nadie le importa mucho, están expulsando a la gente, a un grupo que es un grupo de musulmanes. Los birmanos son budistas. Y yo oía en la televisión decir, ¿qué es la justicia? Porque la que dirige ese país es premio Nobel de la paz en Birmania. ¿Por qué ahora ya no está al lado de los pobres, de los necesitados, de los marginados? Y es porque realmente la idea de justicia en este planeta no existe. Esta mañana en una discusión que oía en la radio, estaban hablando varios expertos en derecho, juristas y tal. ¿Qué es la justicia? Pues nadie sabe lo que es la justicia. Y vosotros decís, yo la justicia es que quiero que me den a mí lo que me corresponde. Claro, pero ¿qué es lo que te corresponde? ¿Quién decide lo que te corresponde? Y estaban hablando de la justicia como un imposible. Lo único que hay son leyes que se deben cumplir. Y el cumplimiento de las leyes es la justicia, pero la justicia depende de los juristas que la realizan o de los líderes políticos que son los que dan esas leyes. Pero vivimos en un mundo en que no se sabe ni lo que es la justicia. Y la única manera de saber lo que es justo es yendo a la palabra de Dios. Porque si hay alguien justo, es Dios mismo. Y es ahí a donde debemos apelar. Pero vamos a ir a lo que nos interesa. Lo primero que un miembro de la Iglesia Latinoamericana aquí en Frankfurt debe hacer es colaborar en el proyecto. Y debe primero participar con su presencia. Eso es lo que ocurría, ¿no? Debe reunirse un día por semana, le dice el Señor al pueblo de Israel. Moisés, si estáis en el capítulo 35, versículo 1, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Y recordad, día de reposo para Jehová, no día de reposo solo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo, alguno morirá, y no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Allí no hacía frío. Vamos, que le digo yo a Mari Carmen que en invierno no voy a poner la calefacción y duermo ese día en el saloncito, ¿no? El día ni siquiera se puede poner fuego. Esto se lo tomaron muy en serio los israelitas. Fijaos, en los judíos, en Israel, el Sabbat es algo completamente sagrado. Sagrado. Si vais a un hotel, lo comprobaste lo que estaban allí, hay un hotel que cuando llega el sábado para en todas las plantas. Porque en el Sabbat no se puede ni dar al botón del ascensor. Hay un libro escrito por un judío que se llama El Sabbat, Día de Dios, y se ve claramente que ellos entendían que ese día era de Dios. No se puede violar y es solo para él. Por eso, aquí se insiste en que tiene que haber ese día para que estemos juntos. Porque si bien los judíos se han quedado en el reposo, se han olvidado que el reposo es para Jehová. Porque ellos sí, a tomar el reposo. Pero el día que Dios elige, que es el séptimo, dice así en Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, os santifico? El día de reposo es vital. En el día de reposo nosotros nos unimos para alabar a Dios. El centro es Dios, pero es que es Dios de su pueblo, el Dios de Israel, el Dios de la Iglesia. Cuando estamos aquí estamos celebrando que Él está aquí. El no ir es como negar una audiencia con Él. Los que en Colombia les han dicho que tenían una audiencia con el Papa y eran católicos y van como locos. Yo he visto Facebook lleno de fotos del Papa dando besos, abrazando, era para ellos un gozo. Hoy es el día de Dios. El día de reposo es el día para Dios. Y por tanto nos reunimos como iglesia para alabar a Dios. ¿Se entiende bien? Porque esto es un principio básico que debemos entender. Dios no nos pide mucho, pero nos pide un día. Fijaos, curiosamente, Israel eran 24 horas. A nosotros nos piden 3 horas como máximo, ¿no? Si es que luego nos quedamos al café. 3 horas como máximo. Sin embargo, al pueblo de Israel se le exigía todo el día. Todo el día debía estar dedicado a Jehová. Meditación en la palabra, la relación con la gente. Era muy interesante notar que en el día de reposo lo que hacían era juntarse. Niños, ancianos, padres, madres, incluso los extranjeros que vivían allí en medio. Y hacían fiesta. Y hacían fiesta. Por eso me gusta la danza en el culto. Por lo menos que nos quede un resquicio de la fiesta, ¿eh? Porque la fiesta deberíamos ser todos. Deberíamos estar todos de fiesta. Hoy es un día alegre. Porque hoy estamos celebrando el pacto que Dios hizo con nosotros. El pacto de salvación. Hoy estamos celebrando que Dios reina. Hoy estamos celebrando y le anunciamos al mundo que Él va a volver. Por tanto, el tabernáculo y después el templo, que es lo que se iba a construir, era el signo de la presencia de Dios en Israel. Era un lugar de reunión. De esta forma se decía a los pueblos que Yahvé estaba con Israel. Con esto, cuando nos reunimos aquí, estamos diciéndole al mundo que nosotros estamos en el lado de Dios. Del Dios de la Biblia, no de otro Dios, porque si no estaríamos en una mezquita o estaríamos en algún otro tipo de templo. Estamos aquí en un local juntos porque nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios, el que estéis aquí sois pueblo de Dios. Y la congregación debe reunirse para dar testimonio y alabar a Dios. Si vais a una concordancia, ¿sabéis lo que es una concordancia? Una concordancia es un texto, los que no tenéis experiencia, es un libro que recoge las palabras de la Biblia y te dice dónde están cada cosa, ¿no? Si tú buscas la palabra amor, pues te vienen todos los textos, si es completa, de donde aparece la palabra amor. Si vais a la Biblia, una concordancia, y veáis la importancia de lo que tenían las reuniones en la asamblea, os daréis cuenta de lo importante que eran. La repetición continua de que había que reunirse, que había que reunirse, que había que reunirse, como pueblo había que reunirse. Y es que juntos somos más fuertes. Dice, pero Luis, si no nos pegamos con nadie. Sí, sí, estamos orando, estamos glorificando a Dios, estamos invocando la presencia de Dios. Por tanto, el poder de Dios. Y por eso la iglesia puede hacer lo que puede hacer. Vosotros os imagináis allí, ya en el tabernáculo quizá no, pero en el templo, millones de personas alabando a Dios a la vez. Las trompetas. ¿Cuántos? 7.000 cantores, 7.000 cantores o 4.000 trompetas. ¿Vosotros imagináis lo que allí se organizaba? Todos los pueblos de alrededor, cada vez que el pueblo de Israel se reunía a alabar, todo el mundo de alrededor se enteraba. Porque había un ruido inmenso. Y es porque el pueblo estaba alabando a Dios. Por eso era continuamente un recordatorio para nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Y por tanto, estamos juntos para anunciar el mensaje de Jesucristo. Como testimonio para los de fuera. Porque podríamos estar en otro sitio, ¿no? Como hace la gente, no estarán paseando al lado, bueno, quizá no sé si hoy hace demasiado calor, pero estarían paseando o yendo al cine o en un restaurante. Nosotros estamos aquí. ¿Y por qué nos tragamos 2 horas un sermón? Pues porque queremos que el mundo sepa que Dios vive. Y Dios vive y la iglesia es la muestra clara de la existencia de Dios, porque han intentado destruir la iglesia continuamente y no lo han conseguido en toda su historia. En toda la historia que tenemos desde que la iglesia se funda, han intentado destruirla, yo creo que casi todos los siglos, en algún momento dado, varias veces. Y aquí estamos. Y esto se va multiplicando. Yo me moriré. Los que estáis aquí, os moriréis. Pero seguirá habiendo iglesia hasta que el Señor vuelva. Porque el mensaje seguirá siendo predicado. Por eso la idea de reunión se repite constantemente y el Nuevo Testamento lo recoge. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y el capítulo 4, enfatiza mucho lo que eran las reuniones. Estaban juntos para alabar, para amar, para quererse, para compartir. Era una familia nueva, algo que iba a estar por encima de todos los siglos. Iban a superar cualquiera de las adversidades que de hecho ocurrieron en la iglesia. Pero es que Pablo mismo también nos da instrucciones, todos tres capítulos, 1 Corintios 12, 13 y 14, solo para explicarnos cómo debe ser el culto de la iglesia. Ahí está el decentemente y con orden, ¿no? Aquí hay mucho orden y mucha decencia, ¿eh? Quizá habría tenido que haber un poquito más de desorden, pero bueno, eso ya es otra opinión particular. Pero efectivamente, había un interés muy grande en que se hiciera el culto para gloria de Dios. Se ha trabajado mucho en este tema del culto de la iglesia, porque la idea es que adoremos a Dios como se merece. ¿Sabéis por qué las iglesias luteranas, las iglesias católicas, siguen esa estricta liturgia que tiene incluso en manuales, ¿no? Si yo fuera un pastor luterano, tendría que estar predicando lo que me dijeran del libro de devoción, de predicación, de enseñanza, la liturgia de la iglesia. Y allí está establecido lo que se debe decir, lo que no se debe decir, lo que se debe hablar. Todo está ahí metido. ¿Por qué? Porque no quieren que nada se mezcle con la mentira, sino todo lo que se predique sea verdad. Por eso las liturgias. Nosotros tenemos una liturgia, pero es una liturgia muy nuestra y está muy bien. Y luego en Hebreos ya sabéis que se nos exhorta a qué, a no dejarse de reunir, como algunos tienen por costumbre. Pero recordad que dice, porque aquel día, este día, el día del Señor, se acerca. Porque aquí hay muchos que me estáis diciendo, uy, cómo están las cosas, el Señor va a venir pronto. Pero no os vas a encontrar juntos. Claro, ¿es que nos tenemos que reunir todos los días? No. Efectivamente, aunque tampoco sería completamente negativo, ¿no? La iglesia de Filadelfia en España, la iglesia gitana, se reúne todos los días menos los lunes para que descansen los pastores. Claro, así cuando vas ahí te hacen predicar, seas quien sea, porque están ya de predicar los pobres cansados, ¿no? Pero efectivamente es estar juntos, y eso significa un espíritu de unidad. Que estamos juntos aquí en este barco. No estamos cada uno por su lado. Yo vengo aquí porque me siento bien, porque voy a recibir, porque me siento mal. No, yo voy ahí porque estoy dentro de la comunidad y ahí yo participo. Yo amo, yo doy, yo me entrego, ¿no? No me dan, recibo. Que eso es lo que mucha gente confunde. Que viene a la iglesia pensando que la iglesia es un lugar de mercado donde yo recibo productos emocionales, ¿no? Allí se me abraza, allí se me besa, allí se me dice que hay amor, se dice que nos queramos. Si yo tengo una necesidad, la puedo compartir. Esa es la equivocación. La iglesia es un lugar donde vamos a darnos, a entregarnos, a darnos al que necesita. Porque somos uno, somos una unidad. Y como Pablo dice, si una parte se duele, todo el cuerpo se duele. Esto lo he podido vivir en ese mes que he estado con una bota. Era el pie, pero tenía todo el cuerpo hecho polvo. Tanto es así que cuando me iba a dormir, cuando me levantaba, me costaba un trabajo enorme despertar, levantarme. A mí no me cuesta trabajo. Yo me acuesto y enseguida a las 5 o 6 horas ya estoy que no puedo dormir más. Pero ahí me costaba un trabajo dormir, porque todo el cuerpo estaba dañado. Porque todo el cuerpo estaba sufriendo lo que ese pie estaba sufriendo. Eso es la iglesia. Por tanto, debemos participar en este proyecto con nuestra presencia. Dice aquí, santa invocación. Estamos llamados a reunirnos. El que no lo hace, se arriesga a perder todas esas bendiciones. El otro día lo comentaba, no sé con quién, en una de las células del grupo de vida, cuando hablábamos de aquellas personas que vienen después de años, algo les pasó, dejaron de venir a la iglesia, tenían hijos pequeños, y luego vienen con años y te dicen, que es que quiero que mi hijo venga, pero entonces estás sin venir, años, y ahora tu hijo no tiene ningún interés porque has olvidado que tú tenías que haber transmitido eso como pueblo. Como pasaba en aquel entonces, los niños recibían la enseñanza de los padres. Y los niños eran enseñados en cada una de las enseñanzas de Dios de una manera completamente estricta. Un niño con 12 años tenía que saberse completamente la Torá, la ley, la Biblia. Un cachito de la Biblia, porque realmente la Torá son los cinco primeros libros. Imaginaos, y tenían que sabérselos. Lo segundo que veo en este texto es que debemos participar con los recursos que tenemos. Fijaos que para construir el tabernáculo, claro, Moisés no podía, a lo mejor el Señor podía haber hecho un milagro, tocar el suelo y que saliera de ahí los materiales que necesitaban, ¿no? Pero sin embargo Dios decidió que fuera el pueblo el que diera o sacara aquellas cosas que se necesitaban para la construcción del tabernáculo. Versículos 4 al 9. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Le traerá Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, piel de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceites para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. La lista es inmensa. Y si miramos todo el resto de lo que es el texto del Pentateuco, vamos a ver que hay más cosas todavía. El tipo de madera, los materiales que se utilizaban. Era una cosa extensísima, extensísima. Era necesario el material para la construcción, porque sus materiales determinaban quién era el Dios de Israel. No se podía utilizar para el Dios de Israel estropajo, paja, no se podía utilizar maderas malas, metales bajos, hierro, bronce. No, bronce también, pero lo más importante era que había que anunciar con grandeza la presencia del oro, las piedras preciosas, el lino, maderas nobles, todo cosas que costaban mucho dinero. Incluso las pieles de tejón vestidas, pintadas de rojo, a lo mejor a nosotros nos parece barato, ¿no? Pero eso costaba muchísimo dinero. Era una de las cosas más caras que había, el teñido ese del color rojo que se daba a las prendas. Era una ofrenda de las propiedades del pueblo, sus joyas, sus propiedades. Era una ofrenda voluntaria. ¿Por qué? Porque hice los generosos. Y aquí hay una pregunta. A mí, cuando Pablo levanta una ofrenda para Jerusalén, dice que preparen esa ofrenda según que se dé con la alegría, ¿no? Que se dé con gozo el poder dar ese dinero. Entonces, mucha gente me ha dicho en mi vida cristiana, bueno, pero es que si yo no doy con gozo, no debo dar. Claro, así nadie da. Yo, desde luego, con gozo no doy mi diezmo, eso está clarísimo, ni mis ofrendas. Porque podría gastar, ya porque me he acostumbrado, también es verdad, no voy a decir que yo ya no cuento con ese dinero, pero cuando yo empecé y conocí al Señor, fue un trauma. O sea, ¿yo qué tengo que dar? El 10%, eso se lo digo a mi madre, y mi madre me dice, pues ahora vete a la calle para conseguir el otro 10%, ¿no? Pero la verdad es que efectivamente es algo que uno debe comprender. Pablo da un principio bíblico importante, que es un principio bíblico que además se encuentra también en el Antiguo Testamento. El que siembra generosamente, generosamente recoge, ¿no? Recogerá. Yo es una afirmación bíblica, yo como todo, yo a nadie obligo ni a nadie digo. Digo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice eso, si tú eres generoso, Dios será generoso contigo. De hecho, no entiendo cómo un cristiano puede ser tacaño. ¿Entendéis qué es tacaño? Agarrado, avaro. ¿Cuántos términos se pueden utilizar? En alemán no he llegado a esa lección todavía, pero seguro que tiene varias palabras para el tacaño, avaro, etc. Algunos hasta lo saben, sobre todo los hermanos alemanes se lo saben mejor todavía. El cristiano tiene que ser generoso, o sea, cuando Pablo está diciendo que lo hagas con alegría, se está refiriendo a que el cristiano lo debe dar con abundancia. Es curioso, porque en español sí existe esa forma de decir, tú das con mucha alegría. No quiere decir que lo des porque lo das contento, sino que lo das casi sin pensar. Y la idea un poco es esa, das con alegría. Uno de los fenómenos que hablaba con Mari Carmen en Fuenlabrada fue que había hermanos que estaban diezmando cantidades inmensas de dinero porque tenían trabajos muy buenos. Teníamos un par de cuatro personas, luego fueron cinco, porque claro, el Señor fue dando más abundancia. Pero eran personas que empezaron a ganar en aquel entonces, que era mucho dinero, 3, 4 mil euros al mes, 5 mil euros al mes, 6 mil euros al mes. Y eran fieles. Porque cuando el diezmo lo das de pesetas. Das, me cuesta trabajo hacer el cálculo. Pero cuando das un euro de 10, bueno, cuesta, pero no tanto. Pero cuando tienes que dar 100 euros de 1000 o 600 euros de 6000, pues había hermanos que lo estaban haciendo. Y gracias a eso es por lo que se pudo meter en... pudimos construir cosas de mejor calidad. Hicimos un edificio mejor. Si algún día tenéis la oportunidad, pues pasaros por allí. Si vais a Fuenlabrada, no es un pueblo bonito, pero la iglesia merece la pena. Allí no hay nada turístico, excepto la iglesia evangélica de Benecer de Fuenlabrada. Fijaos que la respuesta que vemos en los versículos 20 al 24 es... Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová que ha mandado para que se haga. El pueblo dio más. Y mira que el pueblo de Israel fue un pueblo duro, ¿eh? Fue un pueblo difícil. Porque anda que no eran las cosas que tuvo que hacer con Dios con ellos. Sin embargo, entendieron que todo lo que sea para Dios es poco. Alguno está temblando. Yo no voy a pedir que un equipo en que echéis vuestros zarcillos ni vuestro oro. Seguro que no habrá tanto, pero algunos quizá tengan por ahí una pequeña fortunilla y tal. Yo nunca he pedido dinero y no lo voy a hacer. Pero sí sé lo que la Biblia dice. Si eres generoso, Dios será generoso contigo. Pero si dices, voy a ser generoso para que el Señor sea generoso conmigo, ya no eres generoso, por tanto no lo hagas por eso. Así que si alguno está pensando hacer negocios con Dios, en vez de invertir en una casa, invierto en la obra de Dios y Él me va a dar el doble, ¿no? No os equivoquéis, o no nos equivoquemos. Es importante notar que el Señor pide a los hombres lo que les parece lo más valioso, ¿no? El Señor podía haber dicho, haber empezado por la mano de obra, que luego la va a pedir, pero lo primero que pide es el dinero. Si hay algo de que un predicador tiene miedo de hablar, es del dinero. De hecho, en una ocasión me dijeron en Fuenlabrada, me dijo un chico nuevo que venía a la iglesia, usted habla mucho de dinero, ¿está echando a la gente? ¿Qué pasa? ¿Que yo puedo decir no seas adúltero y vas a luchar por ello y sin embargo te voy a decir da dinero y no lo vas a dar? ¿Qué cuesta más trabajo? Todos los mandamientos de Dios son iguales delante de Dios y todos se tienen que cumplir. ¿Que tú no quieres? Eso no es mi problema, es problema tuyo, pero está ahí. Yo no hablo mucho de dinero porque ya digo que no creo que el dinero sea lo más importante para Dios, pero sí creo que el esfuerzo debe notarse. En la actualidad estos símbolos ya no son zarcillos, ni diamantes, ni brillantes, ni oro, ni joyas, que realmente también Dios les había dado a ellos a través de los egipcios, si os acordáis. Sino que los materiales, lo que ahora cuesta trabajo es soltar la cartera. Abrir la cartera y soltar dinero. Yo no sé lo que tú te propones, o lo que tú quieres dar, o lo que das, o lo que dejas de dar, pero lo que sí está claro es que si Dios exigiera eso, ¿qué harías? Supongamos, nuestros hermanos alemanes crecen y ya no caben ni aquí ni allí, ya tienen que hacer 4 cultos a la vez. Gloria a Dios, si es posible. Bueno, hermanos, tenéis que buscaros algún sitio. ¿Estaríamos dispuestos a meternos en una construcción o meternos en otro edificio? Hay 2 amenes, con eso no tenemos ni para empezar, vamos. Ni para empezar tenemos. Claro, la exigencia sería grande, como nos pasó en Fuenlabrada, cuando llegó el momento en que tuvimos que decir, bueno, señores, tenemos que reunir dinero. Y la verdad es que Dios fue fantástico como obró en los corazones de aquellas personas que ahora están disfrutando de ese edificio que ya sus hijos no tendrán que pagar. Porque claro, tenían claro lo que decía Jesús. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis esforzado en tener una casa mejor? ¿Cuántos en tener un televisor mejor? ¿O en tener un coche mejor? Y habéis utilizado todos vuestros recursos para conseguir esos objetivos. Incluso la petición de un crédito, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, por la casa de Dios, bueno, es que eso es que es para Luis, ¿no? Para que luego él se compre un deportivo. Si no, pues no me deja conducir mi mujer, o sea que ni siquiera podría disfrutarlo. Yo no estoy pidiendo nada de eso, ni que renuncies a tus sueños, ni a tus objetivos, pero acuérdate de que la casa de Jehová no puede permanecer mientras derruida, desierta y no construida. Porque allí donde está tu tesoro, ¿dónde está tu tesoro? ¿Habéis visto el Señor de los Anillos? ¿Y habéis visto ese señor? ¡Mi tesoro! Ese pobre miserable que necesitaba ese anillo, ¿no? ¡Mi tesoro! Lo que hacía por su tesoro, que quería matar al Frodo, me parece que se llama Frodo Bolsón, ¿no? El del Bolsón, ¿no? A Frodo. Por el anillo. Ese era su tesoro. ¿Cuál es tu anillo? ¿Por quién darías la vida? ¿Por qué lucharías? ¿Por qué proyecto? ¿Por qué objetivo? Cuando construimos en Fuenlabrada, decía Luis, lo que se está construyendo es como Franco en el Valle de los Caídos, un lugar donde le entierren y digan, aquí estaba el que fundó esta iglesia. Nosotros no nos hemos quedado, la iglesia continúa, porque no era mi monumento, era un monumento para la iglesia, para la obra de Dios sobre todo. Por tanto, debes mirar tú el bolsillo y qué estás dispuesto a dar. Yo no te he pedido nada todavía. Pero cuando tengamos que hacer algo, ¿estarás dispuesto? Hoy por hoy los alemanes, los pobres, no nos han dicho nada. Ni nos han aumentado lo que le damos cada mes, no nos han echado en cara nada, tenemos un local fantástico y quizá nos quedemos aquí por mucho tiempo, ¿no? A lo mejor somos nosotros los que le damos dinero para que ellos se vayan a otro sitio y construyan otro edificio. ¿Pero qué estaremos dispuestos a hacer? Porque este edificio hay que mantenerlo. Y eso seguro que gasta, ¿eh? Luz, agua. Ahora quieren hacer una obra para poner calefacción y aire acondicionado. O sea, esto va a ser mejor que el cine de aquí enfrente, ¿eh? Y todo por el esfuerzo de los hermanos de ahí, ¿eh? Que son los hermanos que van a levantar el dinero. O sea, no penséis que esto se ha construido como las setas en el campo por la humedad. No, no. Aquí han hincado la gente su dinero. De hecho, les decía, ¿pero cómo vais a hacer esto? ¿De dónde sacáis el dinero? Porque la iglesia está creciendo, pero ya tiene. Bueno, es que confiamos en el Señor. ¿Cómo le puedo preguntar yo eso? Le ha dicho, vaya pastor que está preguntando esas tonterías. Está en primero de pastorado, ¿no? Por eso Ageo le reclama al pueblo de Israel, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Está el templo sin construir y vosotros en vuestras casas habéis hecho ya vuestros edificios, vuestras casitas donde vivir? ¿Y qué pasa con la casa de Dios? Vale, hemos hablado que debemos participar con la presencia, debemos participar con nuestro dinero, nuestras riquezas, nuestras propiedades, nuestros recursos, pero también se nos pide que participemos con nuestras capacidades. Dice en los versículos 10 al 19, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar de incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para que entrara el tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, todos sus utensilios y las fuentes con sus bases, las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y de sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. ¡Todo eso! ¿Y de dónde vas a sacar todos esos artistas? Todos los que estaban en el pueblo de Israel que sabían hacer algo de esto, estaban ahí y debían hacerlo. Se buscaron las personas y no penséis que las encontraron. Porque Dios no hace las cosas chapuceramente, Él sabe muy bien lo que hace. Y lo hicieron bien, su esfuerzo fue notable. No tenía más que mirar los versículos 25 al 35, donde vemos cómo claramente los artistas fueron elegidos, trabajaron y crearon ese maravilloso lugar que no logro ni imaginar, que era impresionante, porque era un lugar donde cabían miles de personas y podía ser recogido y llevado. ¿Vosotros imagináis un templo que podía llevarse con todos los utensilios, con todas las necesidades, para ser transportado como estuvieron 40 años, transportándolo de sitio a sitio? Aparte de ser una obra primorosa, ¿no? Especial. Iba a ser un duro trabajo para todos los israelitas, pero el esfuerzo era importante. Nos recuerda mucho al tiempo de Nehemías. Cuando Nehemías vuelve a Jerusalén y se encuentra a Jerusalén destruida, se pone a reconstruir los muros. ¿Y qué ocurre ahí? Dice que desde aquel día, cuando se pusieron a trabajar, porque tuvieron problemas con los de alrededor porque querían destruirles, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, ceñida en sus lomos y así edificaban, y el que le tocaba las trompetas estaba junto a mí. Ahí estaban con una mano aquí y otra poniendo los ladrillos, ¿no? Aquí la espada y colocando los ladrillos, ¿no? Y había un señor con la trompeta que si venía el enemigo, tocaba la trompeta y todos sacaban su espada y se preparaban para luchar contra aquellos que querían destruir la obra que ellos estaban realizando. Dejaron su salud, su tiempo, seguridad, esfuerzo por construir aquel lugar de testimonio que todavía algunos pueden ver allí en Israel. La muralla que queda. No solo eres poseedor de recursos económicos que Dios te ha concedido si tienes un trabajo, sino que además tienes manos y dones espirituales. Tenemos capacidad para servir a Dios. ¿Qué haces con esos dones naturales que tienes? Ya vamos a hablar de los dones espirituales. ¿Conoces, tienes dones musicales? ¿Creéis que es suficiente con un grupo de alabanza o deberíamos estar todos aquí cantando y alabando, ¿no? ¿Se puede servir en el área de la música? ¿Puedes enseñar algún tipo de oficio? Allí en Fuenlabrada teníamos unos hermanos que sabían informática. Lo que hicimos fue colocar una habitación dedicada a la enseñanza de la informática para gente que no tenía recursos, sobre todo inmigrantes. Fue una bendición. Y sabía informática, fijaos. ¿Qué tendrá que ver la informática con la iglesia? Aparte de hacer proyecciones para el culto. Un corazón de servicio, de ayudar a los necesitados, de apoyar a los que tienen, ahora lo vamos a ver en los anuncios, tenemos un ministerio, el único ministerio social que realmente desarrollamos aparte de la caja de amor, ¿no? Donde recogemos alimentos, sino que es la de los emigrantes, donde si tú sabes alemán y castellano, puedes ayudar a muchos hermanos que vienen y que no tienen recursos para poder ir a los sitios donde les exigen pues, hacer papeles, ¿no? Y tú puedes hacerlo. Si sabes castellano y alemán, yo porque no sé alemán, pero vamos, a mí no me importaría que en algún momento dado pues, pudiese servir. A mí me ha venido muy bien. Cuando he tenido que ir al médico, he puesto en el teléfono donde está lo de los emigrantes, he puesto necesito a alguien que hable alemán porque yo no tengo. Y enseguida ha habido algún hermano que se ha ofrecido, pero hay 9, me parece, 9 hermanos haciendo esto. Y somos bastante más. Creo que podríamos hacer solamente de esa forma, a la gente que podríamos ayudar. Pero puedes tener otras capacidades, el diseño gráfico, hacer unos pósters, hacer una publicidad, llevar ayudar en la página de Facebook que tenemos o ayudar en la página web que tenemos, porque tenemos ese arte, esa capacidad. Porque vivimos en un mundo cambiante. Hay cantidad de dones que ni siquiera hemos valorado. Ya os he contado de aquella hermana en la iglesia que me decía que ella tenía el don de del mocho. Dice, mi don es el mocho. ¿Qué es el mocho? La fregona. No reíros, pero el edificio, que era más grande que este, había que limpiarlo. Y claro, podíamos pagar a alguien para limpiarlo, pero las hermanas quedaban en grupos. Aquí no pasa que cuando hay limpieza, y encima que solo nos ponen 4 cosas para limpiar, y vienen los 4 de siempre. Allí habían 4 grupos. O 3 grupos. No sé, había 4 grupos que ellos se intercambiaban y siempre estaban para limpiar el edificio, y ese edificio siempre estaba limpio. ¿Por qué tenerlo limpio? Porque es el testimonio de la presencia de Dios. Es nuestro oro, son nuestras joyas, son nuestros diamantes. Cuando alguien viene y ve que el edificio está en condiciones, pues sí, hombre, porque no ve que no está en condiciones, pero vosotros imaginaos que llegáis y que se te van pegando los zapatos, ¿no? Pues esto es una cochinada, esto es una... Fijaos, solamente ella tenía el don del mocho. Siempre que había que limpiar estaba allí presente. A veces veo a los hermanos que están en la cocina, se pegan unas palizas en las comidas, que es nuestra especie de campaña evangelística. Las comidas tienen un objetivo claro, y es que venga gente nueva, por lo menos tenemos que invitarla. Y les ves ahí limpiando, fregando, barriendo, dejando todo esto impoluto, impoluto, aunque suena feísimo, impoluto significa limpio, muy limpio, limpísimo, para que cuando lleguen los alemanes no se enfaden con nosotros. Pero sobre todo porque es para la gloria de Dios. Por eso yo me siento muy orgulloso de esta iglesia, pero pido más. ¡Ojo, qué pesado! Sí, sí, no, yo pido más. Yo es que no me conformo. Sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos. Ya eso pasó. Para Israel era muy importante tener un lugar santísimo donde habitase la presencia de Dios. Pero ahora no es necesario porque la presencia de Dios está aquí. Pero no por las sillas, ni por el edificio, ni por las luces, sino porque cada uno de nosotros somos templo de Dios. Juntos somos el templo y la presencia de Dios en el mundo. Sabemos que Dios no habita en esto porque lo dice claramente la Biblia. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él, el quien da toda la vida y aliento a todas las cosas. Dios no necesita de nosotros para nada, ni necesita templos, pero nos ama y nosotros le debemos amar como Él se merece. Fijaos, si la iglesia la llenáramos, no podemos porque los alemanes nos lo tienen muy restringido, pero actividades culturales, sociales, evangelísticas. Y lo bueno es que nos han dicho, pues hay otro lugar donde podíais hacerlo. O sea, que hay otro lugar, hay otro sitio donde podríamos hacer una actividad especial para poder alcanzar a tanta y tanta gente que no conoce a Dios, que no conoce el Evangelio. Porque todo nuestro objetivo es que la zona donde estamos en Alemania conozcan el Evangelio. Y efectivamente, según veíamos, las expectativas son buenas. Vemos que nuestra iglesia sigue siendo un testimonio poderoso porque sois vosotros el gran ejemplo de amor que Dios quiere. Cuando alguien viene, se siente bien, se siente amado, se siente recibido, se siente amparado, porque eso debe ser la iglesia. Por eso las expectativas son buenas, pero no debemos poner coto a eso, sino que debemos ir todavía mucho más allá. Por eso es muy importante nuestra presencia. Solo podemos faltar a la iglesia si hay una bomba. Y porque no nos deja la policía. Pero es la única razón que nos impediría venir a la iglesia. Quizá haya otra, ¿no? No sé qué pueda haber. Que el edificio se interrumpe, ¿no? Pero podríamos reunirnos en el parque. Fijaos, tristemente recibimos tarde un mensaje de la iglesia que está ahí detrás, hacia ahí, que es una iglesia bautista. Donde están los adventistas se reúne también una iglesia bautista. ¿Por qué no nos juntamos en el parque? Pues es verdad. Porque justo ahí acababa la prohibición. Ya el parque sí se podía utilizar. Nos llegó tarde, pero era una idea estupenda. Otra vez quizá lo pensemos y lo hagamos. Ellos decían, nosotros lo hacemos en inglés el culto, pero podemos hacerlo mixto, inglés y castellano, y que la gente conozca el evangelio de los que están allí en el parque. Buena idea, buena idea. Pero nada debe impedir que nos reunamos. Y más cuando este día se acerca, dice la palabra de Dios. Naturalmente que hay cosas, ¿no? Yo no soy tan radical y tan falto de conciencia que yo digo, aquí hay que estar con la pata quebrada. Bueno, yo vine con la pata quebrada, eso también es verdad. Pero aquí no se puede estar con eso. Venir aquí ya, estoy enfermo, con un constipado, que yo no puedo ni aguantarme yo mismo, con 40 de fiebre, vale. Porque además no lo vas a pegar. Porque como dice muy bien el dicho, todo se pega menos la hermosura. Si no, imaginaos de estar con Mari Carmen como debería ser yo. Y sin embargo, mirad lo que ha pasado. Debemos estar aquí. Yo sé que esto suena a Luis, o a predicador, o a pastor, pero no, es que somos el testimonio vivo de la presencia de Dios. No encuentro ninguna razón para no reunirse. Si me la dais, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿no? Los imposibles, vale. Mis recursos, ¿cuánto debo ser de generoso? A mí me dijo una ocasión un pastor, cuando yo empezaba a conocer el Evangelio, y le decía, ¿cuánto tengo que dar? Y dice, hasta que te duela. Es que a mí me duele enseguida, pues que te duela más todavía. Debemos ser generosos. La mentalidad no es dar un diezmo, o un 5%, o un 40%. Eso es una mentalidad mercantilista que desconoce lo que Dios es. Es la generosidad. Que no seamos mezquinos, que no seamos tacaños con lo que Dios nos da. Llega incluso a Jesús a valorar lo que hacía esa pobre mujer que ponía dos blancas en lo del dinero del templo, ¿no? Dos blancas. Eso no era nada. Sería equivalente a 2 céntimos de euro o 3 céntimos de euro. ¿Eso qué es? Pero para Jesús eso era todo. Lo había dado todo. Hay que ser generoso. Tener una mentalidad diferente. Mira, la iglesia donde yo empecé a trabajar, en Móstoles, que era la iglesia que luego me envió a Fuenlabrada, yo jamás lo hubiera hecho, pero el pastor tenía una capacidad para pedir dinero que a mí me fascinaba. Se daba el diezmo. Y eran fieles, ¿eh? Daban su diezmo. Pero es que además luego estaba, según él, la ofrenda para las cosas especiales. Si había una cosa especial, se levantaba una ofrenda. Pero luego estaba la ofrenda de Navidad, ofrenda de gracias, me parece que lo llamaba. Luego había más ofrendas. La ofrenda de amor. Había ofrendas en esa iglesia todas horas. Y encima, este hombre era un pastor que estaba pagado por fuera, le pagaban de Estados Unidos. No era misionero americano, era español, pero recibía dinero de la misión en Estados Unidos. No necesitaba que la iglesia le pagase nada. Claro, fue una iglesia que tenía una capacidad para hacer cosas impresionantes, claro. Porque el cristiano tiene que ser generoso. No voy a dar el diezmo, ¿no? Si lo doy todo lo que tengo, vivo con lo que me sobra, como hacía John Wesley. John Wesley no hacía el diezmo, lo hacía al revés. Digo, ¿cuánto necesito yo para vivir? Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Lo demás para la obra. Alguno ya está asustado. No pienso que seáis John Wesley. Pero no seáis mezquinos. Si das un 2%, que sea lo que puedes realmente dar. No se te olvide que estás desobedeciendo a Dios. Pero que realmente sea lo que puedes dar en generosidad. Pero cuando uno es generoso, no piensa en lo que tiene, piensa en lo que necesitan los demás. Piensa en lo que necesita la obra de Dios. Y finalmente, mi tiempo y mi esfuerzo físico. Todavía en la cocina hace falta gente, porque da mucho trabajo. Para limpiar la iglesia hace falta gente. Pero hay muchos otros ministerios en los que puedes trabajar y servir. Y ¿qué hago yo? Pues mira, habla con los hermanos que están trabajando y decir, oye, ¿qué puedo hacer yo? Y enseguida vas a encontrar trabajo, ministerio, servicio. Porque este tema se repite en la Biblia, en la historia de la iglesia y de las iglesias. Porque yo he hablado con muchos pastores que desafiaron a sus miembros de la iglesia y han hecho verdaderas obras tremendas, fantásticas. A veces nos creemos que esas obras tan tremendas que vemos por ahí han nacido, pues así, han surgido. No, ha sido el esfuerzo de personas que han luchado porque estaban convencidos de que estaban haciendo la obra de Dios. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tomar una decisión sobre tu vida cristiana. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a involucrar en el proyecto ICL? Y el proyecto no es venir los domingos. El proyecto es más. ¿Vas al proyecto ICL? Lo segundo es ver en qué servicios y ministerios puedes ayudar. Porque cualquiera de los que estéis aquí, Dios os ha dado dones espirituales y capacidades humanas normales, ¿no? La música, los idiomas, las capacidades manuales, capacidades artísticas, mil cosas que se pueden hacer para ministrar para la gloria de Dios, la gloria de la obra de Dios. Si vamos por esta línea, los mismos objetivos que cumplió Fuenlabrada, pero que ese era su objetivo, el nuestro no lo conocemos todavía. Yo reconozco que estamos todavía en cuál es nuestro objetivo. Va a depender de nosotros. Pero cualquier objetivo que nos propongamos, si seguimos estos principios, podremos llevarlos adelante. Aquellas personas, me recuerdo aquel día que me reuní con estos hombres y mujeres de esas 12 personas que empezamos la iglesia, no eran menos que 12, no vinieron todos, como siempre pasa, ¿no? Pero había gente que no sabía enseñar y luego se convirtieron en las líderes de la escuela dominical, maestras fantásticas. Teníamos gente que no sabía apenas de cuentas y luego fueron los tesoreros, los administradores, los que luego han llevado todo el trabajo complejo de lo que fue construir un edificio que costaba mucho dinero. ¿Quién hizo el milagro? Su disposición. Cuando uno está dispuesto, aunque sea poquito, Dios lo utiliza poderosamente. Por tanto, no importa lo que tú pienses que puedes o no puedes hacer. ¿Tú quieres? Si tú quieres, no te preocupes. Te preparamos. Dios te prepara. Y puedes llevar a cabo cualquier obra. Desde cambiar un país, como hizo Carey, a crear un orfanato, como hicieron en Inglaterra varios creyentes, que levantaron orfanatos y ayuda a muchísima gente. ¿Qué Dios puede hacer contigo? Lo que tú quieras, siempre y cuando tú estés dispuesto. Si no, no. Ahora, alguien me dice, quiero ver milagros. ¿Quieres tú ver milagros de Dios? Ponte a hacerlos. ¿Yo puedo hacer milagros? Sí. Tú eres el que puedes hacer milagros si estás dispuesto a hacerlos. Pero el mayor milagro empieza en la disposición. Que yo quiero que Dios me utilice. Como dice la palabra, no hay nada más hermoso que yo espero un día que el Señor me diga, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven al gozo de tu Señor. Y fijaos que dice aquí, en lo poco. Fíjate que el Señor no te pide grandes cosas. A veces cuando me llega un hermano y me propone algo tan difícil, yo me acuerdo de una hermana que me dijo aquí en una ocasión, yo quiero ir a predicar al ejército islámico. ¡Puah! Pues yo no, la verdad. Y me dice, sí, pero es que hay una hermana que me está haciendo esto y claro, yo no puedo aguantar esto, porque claro, con esta hermana no se puede. ¿Pero tú qué has entendido? O sea, ¿quieres irte al ejército islámico y no eres capaz de aguantar a tu hermana y perdonarla? Curioso. Aprovecho que no está la hermana, claro. grandes obras. Señor, yo por ti doy la vida. ¿Os acordáis? ¿De Pedro? ¿De Pedro? Porque era piedra. Y en cuanto la cosa se pone fea, yo a ese señor no le conozco. Es más, ni siquiera sé quién es. Por eso no son las grandes cosas, sino que lo poco que tienes, dáselo al Señor. Y Él lo va a convertir en algo impresionante. Y así es como podemos tomar reinos, acabar con poderes, acabar con imperios, confiando plenamente en Dios, porque Dios se compromete con nosotros cuando nosotros somos fieles. Amén.